Argentina de Senasa en Río Colorado, donde ha ocurrido un episodio, no sé si inédito, pero curioso por lo menos, o de los primeros que conocemos. Se aplicó una multa económica a cuatro involucrados en un delito por robo de ganado. Leandro, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, te pedimos primero que nos resumas cómo fue el caso, de qué se trató y cuál fue la intervención puntual tuya o de Senasa. Bueno, esto fue en marzo del 2016, donde se detectan animales que provenían de La Pampa. Eso se determinó mediante pericia policial por medio de la marca y el reconocimiento de la dueña, y estaban en nuestra zona. El agravante, más allá de la cuestión judicial o penal, que eso va por otra vía, es que nosotros tenemos un estatus superior en relación aftosa. Nosotros dejamos de Claro. vacunar ya en el 2013. Entonces provenía de una zona con vacunación a una zona libre, sin vacunación, en donde está prohibido el ingreso de bovinos. Bien. Y este robo se determinó de dónde exactamente provenían, de qué lugar de La Pampa este ganado. Sí, en realidad, a ver, eso, viste, el tema de la figura de robo y demás lo está determinando la justicia, Claro. pero hay cuestiones técnicas. Nosotros sí lo que determinamos es animales, como te decía, que provienen de estatus inferior a uno superior y que está prohibido. Ustedes intervinieron por eso, claro. Nosotros intervinimos por eso, después hubo una denuncia de la dueña, que le faltaban animales. Ahí actuó la policía, así que ahí trabajamos en conjunto para hacer la inspección. Si bien nosotros ya veníamos trabajando con ellos por el apoyo, porque cuando nosotros nos enteramos de esta posibilidad, empezamos a trabajar con nuestros registros y demás, ya pedimos apoyo porque, bueno, teníamos idea dónde podían estar y teníamos que cuidar esa zona. Pero bueno, a la hora después presenta la denuncia la dueña de los animales y, bueno, también ella participa en esa inspección donde, sí, la marca va reconociendo con la marca que eran de su propiedad. Bien, Silvana Bernabé es la propietaria de este ganado. Ustedes aplicaron multas económicas y sanitarias millonarias, ¿verdad? Sí, ahí salieron cuatro resoluciones donde hay multas económicas. Nosotros, o sea, Senasa siempre, por lo general, las sanciones son económicas y bueno, dependiendo del rol de la persona involucrada, se puede acompañar con algún otro tipo de sanción. Por ejemplo, un transportista, por ahí se puede suspender la habilitación. Si es un profesional, se lo puede suspender de los registros, para los que está habilitado. Pero sí, generalmente son económicas las multas. ¿Y sancionaron a quiénes? ¿A los dueños de la propiedad donde llegaron esos animales? ¿Cómo fue la intervención? Mirá, las sanciones son a los diferentes involucrados. Yo por ahí no te puedo dar muchos detalles. ¿Por qué? Porque todavía queda una instancia más. A partir de la resolución, los que están involucrados pueden decidir pagar. Por ahí no contestan, se vence el plazo y queda como firme, o pueden decidir alguna instancia que ellos crean conveniente. Entonces, por ahí, hasta tanto no se dé alguna de estas situaciones, por ahí muchos detalles más de quiénes y demás no te puedo Bien. contar, pero sí son cuatro, porque son las cuatro resoluciones que han tomado estado público. Bien. No sé cuánto hace que vos estás en el cargo o qué conocimiento tenés de que esto hubiera ocurrido anteriormente. Mira, yo estoy hace 4 años y bueno, anteriormente no, por lo menos en corto plazo no había sucedido algo similar. Por ahí, ya aprovecho a aclarar una situación que siempre por ahí se comenta cuando pasa esto, es en este allanamiento o en esta inspección, cuando se encontraron los animales volvieron a la dueña. Y un poco el cuestionamiento es cómo se dejó volver, porque, bueno, en realidad es que SENASA, la decisión que toma era la de faena sanitaria, pero al intervenir la justicia y SENASA le da información y cuál era la decisión de SENASA, la justicia no da lugar al pedido de SENASA, que era faena sanitaria. La justicia dice que tenía que volver al propietario, por eso vuelven al campo. Y nosotros, al tener una orden judicial, no la podemos desoír. Bien, aclarado ese punto. Entonces, Leandro Celestre, te agradecemos, y si querés agregar algo más sobre el tema, te estamos escuchando también. No, por ahí, bueno, agradecerte el llamado y bueno, por ahí sí tener en claro esto, que una cosa va por carriles diferentes. Hay una cuestión, entiendo, penal, que la está siguiendo la justicia, y hay una cuestión sanitaria, que es la que estamos charlando. Así que por ahí tener en claro ese tema, esa diferencia. Bien, ha quedado bien en claro. Te agradecemos de vuelta. Bueno, gracias a vos. Leandro Celestre es veterinario encargado de la oficina de SENASA en Río Colorado. El hecho era así. Desde la Adela le robaron a Silvana Bernabé los animales y se los llevaban a distintas propiedades en Río Colorado. De acuerdo a lo que conocemos, Mónica Mabel Venerus, que era dueña del establecimiento Bajo de los Avestruces, tiene que pagar una multa de 800.000 pesos. Te repito, por un lado va la causa penal y por otro, lo que nos explicaba el veterinario, la cuestión que tiene que ver con lo sanitario. 800.000 pesos tiene que pagar la dueña del establecimiento donde encontraron los animales. 500.000 pesos tiene que pagar Ernesto Martín Mao, propietario de otro establecimiento donde aparecieron animales. La Tranquera se llama. Había 89 bovinos en ese caso. En el anterior, en el de Mónica Mabel Venerus, eran más todavía. Y también fueron sancionados con multas económicas el veterinario Claudio Fabiano Termín con 50.000 pesos, que es el encargado de la inscripción en los registros, y con 10.000 pesos al transportista responsable de trasladar los animales, que es Aristo Escalona. Un episodio del que el propio Celestre no entendía, no tenía antecedentes. En la causa penal, además de todos estos, quedó involucrado un efectivo policial. Nunca falta un policía, ¿eh? La vale.